por ahí vamos a andar con no el verano, 34 digamos. Grados de claro. calor buscando gente que vaya a votar en un proceso interno, ¿no? Entonces, me parece que podríamos ya establecer, es más, yo porque hay, la gente dice, no, el costo, bueno, la democracia tiene algún costo, ¿no? Que es hacer los padrones, imprimir las boletas, para eso podríamos avanzar en boleta única y no y estaríamos ahorrando sustancialmente mucho dinero. Pero yo creo que hasta las elecciones locales deberían ser separadas de las elecciones provinciales, porque eso, digamos, daría mucho más, si se quiere, autonomía a los municipios y sería mucho más federal el sistema. Sí, sí. Complicado también. Córdoba lo tiene, de hecho. Córdoba lo tiene. Toda la semana hay una elección en Córdoba. Sí, sí, sí. Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Popular. Radio Kermés es la radio del pueblo, 106.1. Modo comunitario. A 9 minutos de las 11 de la mañana seguimos conversando con Francisco Torroba en nuestro estudio, en el corazón de este claro en el monte que esto hay. Ayer estuvo Luciano Di Napoli ahí en esa misma silla, a mi izquierda, y decía que a él le da lo mismo cualquier candidato a intendente y planteaba que tiene la misma visión de la política e ideológica y los alineó a vos, a Roymann y a Erdogan como parte del macrismo. Bueno, el micrófono abierto para que conteste, pero la pregunta sería, ¿qué cambia si ganas vos y respecto de quiénes son tus contrincantes en la interna hoy? Bueno, Luciano sabe que yo vengo de la Unión Cívica Radical y que he estado con su padre en la Unión Cívica Radical. Su padre ha sido asesor cuando yo era diputado y ha sido nuestro... Copete ha sido nuestro candidato a gobernador en su momento. Claro, y, 91, ¿no? En el 91, y además ha sido en 2 o 3 oportunidades legislador. Sí, sí. La madre de Luciano fue funcionaria mía en el gobierno. Del área social. Del área social, gran funcionaria María del Carmen, que me quedó grabado sus últimos días en Santa Rosa, el sufrimiento de esa mujer, porque se fue sobre un fin de año y estaba en la casa de Karina, la hija, y yo le fui a llevar una torta galesa y se había metido una pileta para poder calmar sus dolores y sufría inmensamente, ¿no? Entonces, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, digamos, de toda la vida, y bueno, mi partido ha formado una coalición con el PRO. Soy respetuoso, yo en su momento cuando concurría a Gualeguaychú quería una coalición un poco más amplia para poder tener músculos políticos, para poder llevar adelante las transformaciones que requería la Argentina. Eso no se dio. Pero bueno, Martín Arduin pertenece al PRO y Roy Mann y yo pertenecemos a la Unión Cívica Radical. Y digo, y la diferencia es que los dos son más jóvenes y yo tengo más experiencia. Ya me tocó un momento de crisis en la ciudad de Santa Rosa, de crisis institucional en la ciudad de Santa Rosa, donde había una fuerte grieta, o sea que había que trabajar para recuperar la convivencia y la concordia en la ciudad de Santa Rosa, característica histórica de la ciudad de Santa Rosa. Es algo que siempre mi padre me inculcó, como las distintas religiones, distintos sectores sociales y se convivía en Santa Rosa, ¿no? Yo rescato de Santa Rosa esa convivencia, fruto de una ciudad en su momento pequeña. Y bueno, digo, tengo esa experiencia que me lleva a decir, bueno, puedo servir a mi ciudad y puedo servir a mi partido que está en un frente electoral, ¿no? Esa mirada de que el radicalismo es furgón de cola del PRO, vos sabés, no es exclusiva de la vereda de enfrente, sino dentro de la propia UCR está. Refrescaba recién la situación de Gualeguaychú. Yo me acuerdo en aquel momento con cuánta debilidad surgió el candidato presidencial del radicalismo, que era Sáenz. Hasta parecía un candidato puesto como para que Macri se luciera, ¿no? Hoy mismo está en debate esta situación de cuál es el rol de la UCR. ¿Cuál es el rol de la UCR? En primer lugar, yo creo que es el partido que puede, como lo hizo en el año 83, convocar a la unión de los argentinos. Digo, los discursos de Alfonsín hoy siguen teniendo vigencia. Ahora lo que pasa es que hemos... ¿Cuál es? El de convocar a la unidad nacional. No, porque también estaba el discurso aquel que decía, si gobierna la derecha nos tocará perder elecciones, pero nunca aliarnos con... Estoy hablando, por ejemplo. Estoy hablando de la campaña del año 83. Sí, sí, está bien. Digo, aquella de la paz y el... Digamos, me parece que la Argentina tiene que aprender de su historia. Somos un país que ha tenido 60 años de guerra civil entre federales y unitarios, que tiene que saber llevar la agenda de las coincidencias y saber administrar las disidencias. Me parece que si no, se nos está acabando el tiempo, el mundo no espera a la Argentina, y si uno toma del año 83 hasta ahora, hay un aumento de la pobreza, hay un aumento de la indigencia, hay una caída en los niveles de educación, hay una fuga de argentinos hacia otros países, posiblemente parte de las condiciones que se dan hoy en la modernidad para poder trasladarse, el mundo se ha achicado, las comunicaciones, sí, el transporte y todo eso, pero también hay una fuga de argentinos que no ven condiciones para desarrollarse en el país. Este es un país que atraía población y porque generaba expectativas de movilidad social, producto de la educación, porque o sea ¿qué es lo que tuvo la Argentina? Tuvo una educación que generó movilidad social. Eso fue la Argentina, que hoy no se da. Hoy, en primer lugar, no encontramos el 1% de los pobres llegan a la universidad. Esto es así, son las estadísticas. El deterioro de la escuela primaria y secundaria está marcado y no se da esa movilidad social. Es más, o sea, cada vez tenemos más pobrezas y más indigencia. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que, como en su momento lo tuvo España, generar acuerdos políticos que diga, todo esto se discute, pero hay cuestiones que no se discuten. Yo te he contado más de una vez, en Finlandia nadie discute la educación. Digo, en Finlandia a mí me sorprendió cuando fui y la presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento finlandés dijo, yo pertenezco al Partido Conservador, a la derecha. En Finlandia, el Partido Conservador, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Agrario y el Partido Verde, en educación piensan lo mismo. Discutimos todos los otros. Bueno, me parece que la Argentina necesita... Finlandés. Necesita no, pero ellos como... ¿Por qué llegan a eso? Como consecuencia de una crisis terminal. Claro. Esto es como si mañana dijéramos, Macri y Cristina en educación piensan lo mismo. Bueno, digo, habrá que ver cómo digamos, esa crisis terminal los llevó a conciliar un sistema educativo que hoy es exitoso. Bueno, lo tuvo la Argentina, porque, a ver, quien educa reparte poder, quien deseduca concentra poder. Esa es la historia de la humanidad. Y la Argentina tuvo esa tradición, uno de los pocos países con clase media, uno de los pocos países que generaba movilidad social y no encapsulaba la vida de los habitantes. Y bueno, eso se perdió. Bueno, hay que recuperarlo. Ahora, ¿cómo hay que recuperarlo? Hay que tener un mínimo de espíritu democrático, que significa sentarnos con los que no piensan iguales y ver cómo podemos fijar objetivos comunes. O sea, hay que ser muy valiente para convocar a quien piensa diferente a ver cómo podemos sacar el país adelante. Pero si eso no se hace, se va a seguir retrasando el desarrollo de la Argentina, ¿no? ¿Qué pensás de la... un poco crítico fuiste cuando arrancamos la charla, pero con más precisión, ¿qué pensás de la gestión de Luciano Di Napoli? También tomando en cuenta la película, ¿no? En comparación con quienes lo antecedieron, con lo que fue pasando en esta ciudad, y lo más genuino que sea posible en campaña, a veces es difícil. Mire, creo que no ha habido capacidad de gestión para los recursos que ha tenido. Si uno toma los presupuestos y los boletines oficiales, el gobierno provincial le ha mandado a Santa Rosa muchísimos recursos para cubrir gasto corriente y en obra pública. O sea, si uno toma intendentes justicialistas, llámese Jorge, llámese Alcala, llega a Torroba, todos hacíamos desde la municipalidad agua, cloaca, pavimento, cordón cuneta. Hoy la municipalidad está ausente de todo eso. Son todas empresas privadas las que están trabajando. Y hay que ver los carteles. Vos decís que el propio Estado haciendo esa obra. Hoy se contrata. Hoy está todo contratado, está contratado por el gobierno provincial. Quiere decir que, digamos, un rol que cumplía el municipio y la ciudad de Santa Rosa. Jorge hizo la laguna con empleados municipales, la plaza. Empleados negreados, ¿no? Sí, que después poco a poco se fueron incorporando en su totalidad. Pero bueno, uno tenía la presencia del municipio repavimentando, haciendo agua, cloaca, cordón cuneta. Eso desapareció. O sea, manifestamos que queremos más Estado, pero las empresas que están trabajando son privadas, contratadas por el Estado provincial. Y además ha recibido muchos recursos de nivel nacional. Entonces yo creo que hay un problema de gestión, hay un problema de una mala gestión. Y a lo mejor no hay que echarle la culpa al intendente. Yo siempre digo, el intendente depende de su equipo. Si no hay equipo, no hay municipio. Esto es así. Y después tener bien en claro, cuál es el rol. La municipalidad, si se quiere, es una empresa estatal de servicios. Usted tiene que prestar el servicio de recolección de basura. ¿Así lo definís? ¿Realmente? ¿Una empresa estatal, dirías? Porque presta servicios. Uh-huh. O sea, el municipio, digamos, presta servicio y tiene que tener eso. No es que hoy pasa el colectivo y mañana no pasa el colectivo, no es si hoy levantamos la basura o no pasa la basura. Es el rol del municipio es ese. Tiene que estar el servicio del vecino, el rol del municipio es el servicio del vecino. Y hoy, si uno anda por las calles de Santa Rosa, tiene un deterioro. Yo diría, Santa Rosa está en terapia intensiva, tiene un deterioro fenomenal. Y eso porque el municipio no está presente. Municipio no está presente. Y entonces ahora tenemos 20 colectivos, 8 de piso bajo, 12 de piso alto, que tienen ya un deterioro, están llegando, entraron en la curva decreciente de su vida útil. Un EMSU que tiene un fuerte deterioro en su equipamiento. Recorridos municipales que debieron haberse replanteado y se prometieron que se iban a replantear y no se replantearon. Estamos con 1,6... pasajeros por kilómetro cuando habría que llegar a 2, y eso hay que repensar por qué, si estamos levantando o no estamos levantando todos los pasajeros. Y después haber empezado, si se quiere, digamos, vamos a pavimentar y no sabemos lo que pasa abajo. Primero arreglemos lo que está abajo. Entonces usted tiene lugares donde en 3 oportunidades o 4 oportunidades se repara, se repavimenta, se repara, se repavimenta. Y después hay que fijar prioridades. Yo creo que avanzar en una terminal sin resolver los problemas de agua y cloaca y desagüe que tiene la ciudad de Santa Rosa es no tener prioridades. Hay que tener prioridades. La terminal está en el centro, pero está a 2-3 minutos de la 35 y de la 5. Y la concentración de colectivos es en los momentos picos de fines de semana largo. Pero, digamos, los problemas de agua y cloaca que Nación ha contribuido a todo eso, hay que resolver. Son prioridades. A veces lo que está bajo tierra no genera votos y hay una tendencia a resolver los problemas que se ven, pero si no resolvemos esto, no vamos a resolver los otros problemas, ¿no? No lo mencionaste y va a parecer que te tiro un centro de todo, porque considero que es un tema que tiene que estar en el radar. Vos fuiste durante tu gestión con Mónica Molina en el área de alguna manera pionera en cuestiones de género. Sí. A partir de ahí, ¿crees que la municipalidad avanzó en algún momento o fue siempre para atrás? Yo lo que creo que, y pasa en el país, las cosas que están bien no tienen continuidad. Entonces, nosotros empezamos con el reciclado de la basura, hicimos una planta que era para procesar 120.000 kilos de basura, que era más bien una fábrica, no una, uno, digamos que permitía a quienes trabajaran tener un salario digno, clasificar la basura. Se prendió fuego, después no tuvo continuidad. Y en ese caso, yo creo que lo más importante hoy en el tema de política de género es la educación y la inserción de la mujer en el mundo del trabajo. Creo que este es el tema del momento. He hablado con Mónica para ver si se va a sumar y dice que está un poco cansada de su trabajo, pero bueno, yo creo que vamos a contar con ella, de su actividad en la universidad y su actividad en el colegio. Pero bueno, yo creo que es el tema para generar autonomía por parte de la mujer es cómo logramos la inserción de la mujer en el mundo del trabajo. Cómo logramos una equiparación de salarios, esto es fundamental, y después cómo atacamos, porque hay una tendencia vamos a dictar una ley y vamos a resolver los problemas de violencia que ya son una pandemia, que se han generalizado y que aumentan. Bueno, yo creo que tenemos una crisis, social que si no la resolvemos, los problemas van a seguir existiendo. No porque saquemos una ley o tengamos un observatorio o tengamos un defensor o un ombudsman, vamos a resolver los problemas. Los problemas son la gravedad social que está viviendo la Argentina, ¿no? Y cambio de tema radicalmente y ya vamos de alguna manera cerrando. Durante los últimos tiempos, Juan Carlos Tierno te viene chicaneando permanentemente con que tenés una especie de pacto con el gobierno provincial y Pampetrol y que se hacen todos los otarios respecto de lo que estaría pasando con negociados, uso las palabras que usa. ¿Cuál es la realidad y por qué se plantea eso sobre la mesa? Yo me he opuesto a que Tierno ingrese a Juntos por el Cambio. Y había dirigentes del PRO y del radicalismo que de alguna manera veían con interés su participación. Entonces yo creo que en primer lugar me ve como un obstáculo a ingresar a este espacio. Él ha sido responsable de la provincia que tenemos, porque digamos ha acompañado a todos los gobiernos justicialistas. A veces se presenta como justicialista, a veces se presenta como comunidad organizada. Está en todo su derecho de hacer lo que quiere electoralmente. Pero lo que sí quiero dejar claro es que, Pampetrol es una empresa que nosotros hemos apoyado en su momento porque, si bien su participación en el mercado energético y petrolero es escasísima a nivel de eso, esto permitía un mayor control de las empresas que se asociaban a Pampetrol. que no sabe el petróleo que sabe, no se sabe cómo se calculan las regalías. Mire, de cada pozo, cuando se bombea el petróleo a una batería, hay un caudalímetro que mide el petróleo. Cuando sale de esa batería y va al oleoducto o va a una planta de decantación, hay otro caudalímetro. Cuando sale de la planta de decantación y va al oleoducto, hay otro caudalímetro que mide. Y cuando antes de ingresar a planta, hay otro oleoducto que mide. Entonces, uno dice, quiero saber cuánto es la producción de Medanito. Sí. Está en la página, todos los meses la Secretaría de Energía mide la producción de Medanito. ¿La mide realmente? Digamos, que esté la cuestión técnica factible es una cosa, pero en general... Tiene tres o cuatro caudalímetros. Pero uno tiene la sensación de que se manejan más por las declaraciones juradas de las propias empresas. No. O sea, digo, ¿por qué? Porque... Si usted ingresa a una destilería, sí, ahí se mezcla con petróleo de otras empresas. Sí, por entonces, supuesto. La empresa que destila le factura a Petroquímica Comodoro Rivadavia tantos metros cúbicos de petróleo. Sí. Eso se hace mensualmente. Y digamos, y eso se publica mensualmente y están las estadísticas de lo que produce cada pozo. Está sumamente monitoreado lo que produce cada pozo y la regalía que produce cada área, y están en el presupuesto provincial y todos los meses son empresas que cotizan, las socias de Pampetrol, que es Petroquímica Comodoro Rivadavia, cotiza en bolsa y tiene que presentar su balance. Entonces, ahora bien, dice que no hay balance. No, los balances están presentados por Pampetrol, todos los años están presentados por Pampetrol. Él ha ido con una denuncia a Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sí. La Fiscalía le ha mandado un requerimiento a Pampetrol, que Pampetrol lo ha comunicado, le ha contestado. Y bueno, si la Fiscalía entiende que hay anormalidades, avanzará en una denuncia de tipo penal. Y si entiende que no hay anormalidades, no avanzará en una... en una denuncia de tipo penal, y si cree que hay que hacer algún tipo de correcciones de tipo burocrática, hará las recomendaciones del caso para una mayor... Pero a ver, si hay algo que somos respetuosos es del funcionamiento de las instituciones. Yo le he dicho que nunca he tenido una denuncia penal ni una condena en mi tránsito por la política. Y bueno, yo creo que es la consecuencia de que en su momento fue destituido por un gobernador de su mismo signo político, por una Cámara que lo destituyó por unanimidad, con la ausencia de su mujer, que era diputada, que pertenecía al bloque que votó la destitución. Y después se presentó a elecciones y Santa Rosa eligió a otro intendente. Y bueno, yo creo que es consecuencia, hay una rémora de esas contiendas electorales, pero bueno, no ha hecho ninguna denuncia de tipo penal, y yo estoy esperando que vaya, porque quisiera que esto se investigue, y bueno, formará parte de una campaña política. Pero yo creo que la mayor, me veía con razón como un obstáculo para ingresar a Junto por el Cambio. Y yo entiendo que alguien que se llevó puesto un consejo deliberante, que tiene una condena por haber violentado las instituciones de la democracia, no puede estar en este espacio político. Tu hijo va a ser candidato a diputado, ¿verdad? Sí. ¿Javier es? Javier. Más allá del caso puntual, pero estaba repasando ahora mismo, de memoria, tu hijo, el intendente actual es hijo de un dirigente político, la viceintendenta actual es hija de una ex diputada, el candidato a gobernador de la UCR es hijo de un dirigente altísimo del radicalismo, los hijos del ex gobernador Marín están en una banca provincial, en una banca nacional. Podría seguir, porque lo estoy haciendo realmente así al paso. Digo, ¿en la democracia pampeana hay una especie de pequeña dinastía de algunas familias, o es que a la comunidad en general no le está interesando la política y entonces hay que apelar siempre los mismos lugares? Te voy a contar un poco porque Javier, mi hijo, no es el hijo de... No, no, y no lo digo de ninguno de los que estoy diciendo, la verdad, no lo digo en ese sentido. Quiero decir que... No es el hijo de, pero también es el hijo de. Sí, digo, nosotros cuando hicimos la lista de diputados, al sector mío le correspondían el candidato número 3, que era un hombre, y el candidato número 6, que era una mujer. Bueno, el sector decidió que de alguna manera el candidato número 3 fuera Tato Paz. Cuando una vez se confirmaron los lugares y todo, Tato dijo, bueno, denme un tiempo para pensar esta diputación. Tengo problemas en mi empresa familiar, porque la persona que me acompañó durante 14 años se ha desvinculado, y la persona que yo había formado para darle continuidad. Y tengo un problema grave de salud con uno de mis hermanos. Bueno, contestó que había evaluado con su familia que él no iba a ser candidato, y bueno, el sector tuvo que salir a buscar en otro. Mi hijo es abogado, hace 13, 14 años que ejerce la profesión, es secretario legal y técnico de la Universidad Nacional de La Pampa, integra la cátedra de Derecho Municipal y Provincial con Adrián Sánchez, es abogado, es escribano, tiene una especialización en derecho, en control del derecho administrativo, tiene un otro posgrado en lo que sería derecho, en derecho municipal, y bueno, ha hecho su vida. Y la verdad que estuvo muy renuente a aceptar, porque esto de que sí, que soy tu hijo, que no soy tu hijo. Y bueno, la gente de mi sector, Martín Verón Garay, insistió personalmente que lo quería en la lista, y bueno, ha dado algo. Yo creo que también hay, digamos, esa convivencia con la vida política. Es alguien que siempre, que ha ocupado distintos cargos partidarios, que ha sido apoderado del partido, que ha sido convencional, que ha integrado el comité de provincia, siempre, digamos, seguía a la sombra del padre, ¿no? Pero también hay esa convivencia que lo lleva a que a veces transita, que hay médicos que son hijos de médicos y abogados que son hijos de abogados. Esto es así. Yo en mi caso tengo uno que salió físico, ¿no? Entonces está en el Instituto de Buenos Aires, por suerte no son todos abogados. Pero bueno, él aceptó, y bueno, tiene 40 años, tiene un hijo, eso significa también un poco dejar de lado su profesión, porque vive de su profesión como abogado. Y bueno, siempre puede haber críticas maliciosas, pero no llega por ser el hijo de él, sino por... En mi caso, mis hijos van todos siguiendo la tradición argentina, ha superado a los padres. Bueno, ¿y crees que en los otros casos que menciono, porque estaba repasando la candidata a viceintendenta del oficialismo, Romina Montes de Oca, hija de un diputado, digo... Este fenómeno evidentemente está ocurriendo, por eso digo, y más allá de los casos puntuales, y no estoy diciendo que no sea gente capacitada para ocuparlo, la verdad que se puede evaluar en cada caso, tanto en el caso de Javier como del resto de los que estoy mencionando, pero ¿qué pasa? Porque esto también, vos sabés, habilita una mirada de la comunidad, que es decir, están siempre los mismos, son las mismas familias, y esto es un caldo de cultivo de la ultraderecha. Lo que pregunto es, ¿hay una manifestación de que a la comunidad la política le queda lejos? Porque si son las mismas familias quienes están, vamos a ponerlo en estos términos, animándose a ocupar cargos públicos, porque evidentemente también es una carga y hay que afrontarlo. Sí. Lo importante es saber si cada una de esas personas, en primer lugar, tienen vocación política, ¿no? Yo lo veo en el caso de mi hijo, ha sido presidente del Centro de Estudiantes en la Universidad de Económica y Jurídica, ha sido por los estudiantes consejero directivo, ha sido consejero superior, que de alguna manera está marcando un interés por la cuestión política, ¿no? Entonces me parece que lo importante... Digo, no es forzar a nadie a que siga los pasos del padre, o de la madre. Lo importante es saber si lo hacen por vocación tampoco. Esto me parece que es lo más importante. Nunca yo le diría a un hijo mío, tenés que hacer tal cosa. Digo, me sacan cagando. Esto es así, esto es la realidad que vivo en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, digamos, caso por caso, ¿no? O sea, sin duda hay muchísimos otros políticos que no vienen de una tradición. Yo no venía de una tradición familiar. Y, claro. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, la diputada Andrea Valderrama. Sí. Y sí, su padre ha sido concejal, su padre ha sido miembro del comité propio. Son cosas que se maman en familia. Y a lo mejor generan agrado y adhesión, o a lo mejor generan rechazo, porque esto es así, ¿no? Digamos, la vida pública puede generar esas dos cosas. Lo importante es que hay que tomarlo esto como que son etapas de la vida, que no se puede vivir de eso. O sea, en el caso de mi hijo, me acompaña mucho en el campo, es un productor, maneja tractores, maneja camiones, digamos, muy vinculado a la producción, o sea, y que hay que tomarlo como, bueno, algo transitorio, vengo a prestar un servicio y la democracia es alternancia, ¿no? O sea, pero bueno, hay muchísimos, yo digo muchísimos que no son hijo de, esto es así, y creo que si se tiene vocación, bueno, no hay que privarlo, y lo que no se puede hacer es imponer a un hijo que siga los pasos del padre o de la madre, ¿no? Francisco Torroba, muchas gracias. Y si querés agregar algo más. No, agradecido, a disposición. Yo, para mí, compartir el debate forma parte de, si se quiere, de un gusto que tengo. No rehuyo a debatir ni con los que piensan igual ni los que piensan diferente. Creo que esto se ha perdido un poco en la Argentina. Yo vengo de una Argentina donde quienes pensaban diferente en un momento sentían satisfacción en poder confrontar sus ideas. Bueno, esto se perdió, me parece que hay que recuperarlo. Y me parece que tenemos una responsabilidad con la ciudad, con la provincia y con el país, que es de participar, ¿no? Yo creo que es muy importante participar. Y bueno, porque es fácil decir, el mundo se divide entre los que dicen lo que hay que hacer y los que hacen, ¿no? Y es muy fácil decir, pero después hay que ponerse el overol para poder cambiar, ¿no? Gracias de vuelta. No, gracias a vos.